Una perspectiva diferente en radio. Cultura FM en la 100.9. Cultura FM 100.9. La radio de la Casa de la Cultura Ecuatoriana, Benjamín Carrión. Programa de clasificación A. Apto para todo público. Contenido I. Informativo. Da inicio a tus mañanas con Zona Cultura, la actividad cultural de Pichincha, Ecuador y el mundo en 60 minutos. Información actualizada de música, danza, teatro, pintura, escultura, cine, en la voz de sus actores. Bienvenidos a Zona Cultura. Mi abrazo para todo este público maravilloso que siempre nos acompaña en las radios de la Casa de la Cultura Ecuatoriana. Y hoy es miércoles 20 de enero de 2021, tiempo para invitarles a que sigan con nosotros para compartir la información cultural. Además de convocarles a que se den cita en las redes sociales de la Casa de la Cultura Ecuatoriana y puedan conocer también las diferentes actividades que les hemos propuesto en esta ocasión. Nos vamos ya con Zona Cultura y les damos el paso a nuestros compañeros Alex y Darío, a quien también hago extensivo ese abrazo y el saludo cordial como siempre. Buenos días a ustedes. Así es, Laura, el público es uno de los puntales de todo medio de comunicación y nosotros estamos agradecidos por esa compañía que siempre está presente a través de las radios, en la página web, los aplicativos o en las redes sociales, siempre atentos al trabajo que presentan nuestros artistas. Así abrimos la emisión número 11 de Zona Cultura. Alex, buenos días. Buenos días, Darío, Laura, ¿qué tal, compañeros? Un saludo particular en este día para ustedes. Nuevamente nos contactamos con nuestro público a través de nuestras frecuencias de 100.9 Cultura FM y 940M para actualizarnos con los temas del arte y la cultura. Les enviamos las mejores vibras y los mejores deseos para este día miércoles y aquí, entonces, damos inicio, amigos y amigas, a su informativo Zona Cultura. Titulares en Zona Cultura. Ibermedia abre convocatoria para proyectos cinematográficos y audiovisuales. La isla Floriana de Galápagos es un pueblo mágico del Ecuador. Casa de la Cultura Ecuatoriana Núcleo de Loja desarrolló la presentación virtual del libro Globalización, Represión y Fascismo. Este sábado 23 de enero se inaugura la exposición Convivencias. El proyecto Nueva Cocina Ecuador promueve reactivar a los restaurantes del Ecuador. Colectivo Sueño Jumbo y Poderosa Media Project presentan el espacio cultural A Mi Manera. En nuestro segmento de opinión y entrevista, estaremos junto a Cristian Valencia para hablar sobre una comedia romántica inolvidable que revive los mejores momentos de los años 80 y 90. Esta comedia está acompañada de la mejor música pop ecuatoriana de todos los tiempos. Así que cordialmente invitados todos para que nos acompañen en este espacio. Hoy vamos a hablar con el actor Santiago Carcelén y nos va a contar de la participación de Imagino Teatro en escenario online con la obra cómic Comedia Clown. Su presentación estará presente en el espacio Vacío Hispade a fin de mes. Todos los detalles con nuestra entrevista. En nuestra tercera entrevista nos acercaremos al trabajo artístico, musical, a la vida, historia y trayectoria de Yasmín Cruz Berrú. Nuestra invitada de esta mañana ha hecho un interesante camino en el mundo de la música desde sus 6 años. El pasado fin de semana fue destacada en el concierto virtual que presentó la Casa de la Cultura Ecuatoriana Núcleo de Zamora Chinchipe dentro de su espacio, La Casa en tu Casa. Hoy nos visita virtualmente esta joven artista para compartirnos su música y muchos más detalles. Usted escucha el noticiario Zona Cultura en 100.9 Cultura FM y 940 AM de Radio Casa de la Cultura Ecuatoriana. El 20 de enero se recuerda el fallecimiento de Alan Freed, hombre que inventó el rock and roll, creador del término, promotor de la música, organizador del primer concierto, el primer adulto que habla directo a los jóvenes por la radio mezclando a blancos y negros. Además, se conmemora también el Día Mundial de los Pingüinos. Un día como hoy, 20 de enero, fallece Alan Freed, padre del rock and roll. Apodado Moondog, reconocido internacionalmente por acuñar el término de rock and roll para promover y difundir la música rhythm blues afroamericana. Freed se hizo popular a partir del año de 1951, cuando comenzó un programa nocturno de radio bajo el seudónimo Moondog. Se dedicó a difundir la música de artistas afroamericanos como Fats Domino, Chuck Berry, Little Richard, generando la adhesión de una audiencia conformada mayormente por adolescentes blancos, que por primera vez descubrían y se apasionaban con el género rhythm and blues. En ese entonces la opinión pública era muy conservadora, y Freed decidió acuñar por primera vez el término rock and roll para evitar el estigma racial. Algunos meses más tarde, los locutores radiales estadounidenses y europeos, así como las disqueras, ya usaban el concepto de rock and roll para definir un nuevo género de música popular. Si eres un apasionado de las aves marinas no voladoras, debes saber que hoy, 20 de enero, se conmemora el Día Mundial del Pingüino. De acuerdo con Global Penguin Society, este día se instauró para crear y aumentar la conciencia sobre la preservación de esta especie animal, con la celebración de eventos a nivel mundial por parte de organizaciones animalistas como Greenpeace o grandes compañías como Disney. Algunas de las curiosidades y preguntas más comunes son si es real que los pingüinos solo tienen una pareja a lo largo de toda su vida. Lo cierto es que sí, porque son monógamos. Otro dato curioso es que de las 18 especies que hay, 17 de ellas se encuentran en el hemisferio sur, y en concreto 7 en Argentina. Probablemente no conoces que un pingüino emperador puede vivir hasta 20 años, mientras que uno azul tan solo 6. Respecto a la dualidad de superficie agua, estas aves invierten el 75% de su tiempo sumergidos y tan solo recurren a la tierra para reproducirse. Y para los más curiosos, si alguna vez te preguntaste por qué pueden consumir agua salada, la clave es que estos poseen una glándula que les permite filtrar la sal del torrente sanguíneo. No es ningún secreto que casi todas las especies de pingüinos estén disminuyendo en número cada día, por varias razones. Entre ellas están la caza, los derramamientos de petróleo, la destrucción de su hábitat natural, el clima y la falta de alimentos. Con la aportación de cada uno de nosotros, ayudaremos a conservar una especie y la diversidad en el planeta. Para Radio Casa de la Cultura, Andrés Molina. En el país. Aquí iniciamos con la información. El programa Ibermedia anunció la apertura de la convocatoria 2021 para presentar proyectos cinematográficos y audiovisuales a los fondos de ayuda desde el lunes 8 de febrero hasta el lunes 19 de abril. Al igual que el año pasado, la convocatoria incluye la nueva modalidad de desarrollo de series, por lo que los fondos de ayuda contemplan, por segundo año consecutivo, un total de 4 modalidades: desarrollo de largometrajes, ficción, documental y animación, desarrollo de series, coproducción y formación. Conforme se acerca la fecha de apertura de la convocatoria, las bases, así como toda la información requerida para la presentación de solicitudes, estará disponible a través de www.programaibermedia.com/nuestras-medio-convocatorias. Recordemos que Ibermedia es un programa de estímulo a la coproducción de películas y series de ficción y documentales integrada por 21 países como Argentina, Bolivia, Brasil, Colombia, Costa Rica, Cuba, Chile, Ecuador, El Salvador, España, Guatemala, Italia, México, Nicaragua, Panamá, Paraguay, Perú, Portugal, Puerto Rico, República Dominicana, Uruguay y Venezuela. Desde 1998 promueve el cine iberoamericano a través de la creación de redes, el fomento a la coproducción de proyectos audiovisuales y la ayuda a la formación continua de los profesionales. Argentina es miembro del programa desde sus orígenes y a través de él ayudó a coproducir 948 proyectos. Contribuyó a la exhibición de 298 películas y a la distribución de más de 500. Para activar la gastronomía del Ecuador se realizará el proyecto Nueva Cocina Ecuador, que permitirá la promoción de la cocina ecuatoriana. El proyecto Nueva Cocina Ecuador promueve reactivar a los restaurantes del Ecuador. El director nacional de Chefs del Ecuador, Mauricio Armendariz, nos comenta el objetivo del evento. Escuchemos. El objetivo del proyecto de la Nueva Cocina del Ecuador es promocionar la cocina ecuatoriana a nivel internacional. Nuestro principal objetivo es generar herramientas que puedan ayudar a la promoción de la cocina ecuatoriana. Y nos hemos dado cuenta de que, por ejemplo, las agencias de viajes, las operadoras de turismo, el Ministerio de Relaciones Exteriores, las embajadas, no tienen un archivo fotográfico de cocina ecuatoriana que ellos puedan utilizar y que sea algo actualizado, que sea algo moderno, que sea algo fresco. Entonces, entre algunas otras organizaciones nos hemos puesto de acuerdo en realizar este proyecto, que va a ser un libro con la participación de muchos actores sociales, pero que como objetivo busca promocionar la cocina ecuatoriana a nivel internacional. Además, Mauricio también nos dijo de qué tratará este proyecto. Este proyecto lo que vamos a hacer es generar una convocatoria pública, como siempre lo hacemos, y está dirigido a hoteles, restaurantes, haciendas turísticas, cafeterías, todos los que puedan participar a nivel nacional. Este proyecto tiene 7 capítulos, es un libro que va a tener 7 capítulos. En un capítulo se va a hablar solo de la cocina de los Andes, de la región andina, otro capítulo de la Amazonía, un capítulo de Costa, otro capítulo de Galápagos, un capítulo dedicado exclusivamente al cacao, que es un referente importante para nosotros a nivel internacional, y el otro capítulo es dedicado solo a la cocina de vanguardia. Este capítulo va a ser enfocado a los jóvenes cocineros que están desarrollando nuevas propuestas. Si están interesados, pueden buscar en la red social de Facebook como Nueva Cocina Ecuador y así podrán informarse más sobre este proyecto. Así que amigos, amantes de la cocina, no se lo pueden perder. Para la radio de la Casa de la Cultura, reportó Maite Pacheco. La isla Floriana de Galápagos fue declarada como un pueblo mágico del Ecuador el pasado viernes 15 de enero. Su riqueza histórica, la calidez de su gente y sus encantos naturales le permitieron alcanzar el reconocimiento tras cumplir con los requisitos para convertirse en el primer destino con esta distinción en el archipiélago. La ministra de Turismo, Rosy Prado de Holguín, efectuó la declaratoria y mencionó que ha sido un año de esfuerzos dentro de una pandemia y tiempos difíciles, pero hubo el deseo y empuje, especialmente del Comité Ciudadano, Ministerio de Turismo, el Gobierno Autónomo Descentralizado Municipal de San Cristóbal y el Consejo de Gobierno de Galápagos para conseguir esta denominación. Prado de Holguín señaló que la declaratoria es el inicio de lo que significa ser un pueblo mágico del Ecuador. Posteriormente se brindará acompañamiento por parte de los técnicos del Ministerio de Turismo para incentivar emprendimientos, promoción y otros beneficios. Por su parte, Henry Cobos, alcalde del Cantón de San Cristóbal, destacó que para Galápagos es histórico reconocer a Floriana como un pueblo mágico y es una distinción que hay que cuidarla a través del trabajo articulado entre las instituciones. En el marco de la declaratoria, la ministra de Turismo junto al alcalde Cobos y demás autoridades de Galápagos recorrió el Asilo de la Paz acompañados de un guía comunitario. Este sitio es uno de los principales atractivos de la Floriana, donde se encuentra la Cueva de los Piratas y una histórica vertiente de agua dulce. Al finalizar el evento se realizó la entrega del reconocimiento a la señora ministra por parte del GAD parroquial Isla Santa María y GAD municipal de San Cristóbal. Más tarde visitó una finca de la zona rural y un emprendimiento que utiliza productos locales para preparar café, vino y yogur. La isla Floriana fue una de las primeras islas en ser habitadas y actualmente cuenta con una población aproximada de 188 habitantes. Además de alcanzar la declaratoria de pueblo mágico, se ha constituido como un destino seguro a través de la implementación de acciones y lineamientos para evitar la propagación del COVID-19. Santos Moreno, integrante del Comité Ciudadano de Floriana, afirmó que esta declaratoria les permitirá también preservar el arte y la cultura de la isla para las futuras generaciones. De esta forma, el Ministerio de Turismo continúa impulsando el programa Pueblos Mágicos Ecuador para diversificar la oferta turística a nivel nacional mediante la puesta en valor de las localidades que cuentan con las condiciones y particularidades necesarias para implementar procesos de fortalecimiento de la actividad turística. Fuente: Ministerio de Turismo. En la casa. El pasado fin de semana, la Casa de la Cultura Ecuatoriana Núcleo de Loja, a través de sus plataformas virtuales, desarrolló la presentación del libro Globalización, Represión y Fascismo, un trabajo del académico, politólogo y escritor Galo Mar Luna. Este texto hace referencia a los problemas actuales de la sociedad bajo una óptica cultural y social. Galo Omar Luna nació y estudió en la ciudad de Loja, en donde recibió el grado de ingeniero. En Francia se especializó en desarrollo agroalimentario, geopolítica agroalimentaria, en el Centro Internacional de Estudios Agronómicos Avanzados del Mediterráneo de París. Posteriormente, obtuvo el diploma de doctor en economía, otorgado por el Ministerio de Universidades de la República Francesa. Paralelamente, estudió el corpus del pensamiento político occidental, ciencia política y de Latinoamérica. Con esta presentación virtual, destacando la trayectoria del autor, el perfil profesional y académico del maestro Galo Omar Luna, el artista de las letras, quien presentó este pasado día jueves 14 de enero del año 2021 a través de las redes de la Casa de la Cultura Núcleo de Loja, su libro denominado Globalización, Represión y Fascismo. Este es un trabajo con contenido que busca suscitar una lectura en cuanto a comprensión y análisis orientado en la preeminencia de los jóvenes del país. Es un trabajo de lojano Galo Mar Luna como una reciente creación literaria, un espacio de tiempo que le llevó más de 2 años y medio en realizar y presentar este trabajo. El joven Álvaro Ortega, expresidente de la Federación de Estudiantes del Colegio Fernando Valdivieso, del 2018 al 2019, participó en este evento en calidad de orador y analista de la obra. Él destacó en sus palabras el concepto de globalización y cómo esto se aplica hacia la idea de comprensión lectora. Muchos consideramos la globalización como una hostilidad, incluso temor, debido a que consideran que suscita una mayor desigualdad dentro de cada país y dentro de los distintos países, amenaza el empleo y las condiciones de vida y obstaculiza el progreso social. El uso de este término se utiliza comúnmente desde los años 80, es decir, desde la caída del Muro de Berlín. Si el hombre hubiese evolucionado tanto como la tecnología, hoy no sería necesario hablar del impacto negativo que tienen los nuevos descubrimientos sobre nuestras vidas. Si eso hubiese sucedido, la jornada laboral habría sido reducida de forma drástica. Se habrían creado millones de empleos sin atender a discapacitados, adultos mayores y personas con dificultades vitales. El planteamiento de este libro se dirige hacia varias generaciones y, por supuesto, los jóvenes forman parte de esos lineamientos en los cuales se busca que queden ideas implantadas, incrementar así la capacidad de análisis de las cosas, no solo bajo un marco conceptual, sino bajo parámetros reales y situaciones de vida. Se necesita una juventud más involucrada, una juventud que se aleje un poco del mundo vano e ingrese al mundo de la historia, de los libros, de la lucha por los ideales, por el progreso de la educación. Necesitamos ver una juventud en bibliotecas, en la lucha popular, no una juventud que se conforme con lo vano, con lo material. Así dejaremos de ser la sombra y empezaremos a brillar y a liderar varios procesos en beneficio de la colectividad. Este fue un nuevo espacio virtual y cultural que nos presenta la Casa de la Cultura Ecuatoriana Núcleo de Loja. Una transmisión en vivo que contó con la participación de los estudiantes del colegio Bernardo Valdivieso, de académicos importantes del país quienes compartieron experiencias y anécdotas a través de la plataforma de Facebook Live. En la continuación de este evento, tomó la palabra el autor de la obra, el doctor Galo Omar Luna, lojano de nacimiento y corazón según sus palabras. Él destacó aquí el cómo maneja su libro los lineamientos en cuanto a las líneas de un poeta, hablando, en particular, de los procesos sociales de nuestra América Latina. El arte no es para adornar las paredes, sino un arma de que despierta la conciencia. Gracias igualmente a la empresa Santiago, en especial a Rodrigo Alejandro y Alexandra Bravo Castillo. Este texto es la continuación de una trayectoria y toma de conciencia al escribir, quizás siguiendo los pasos del poeta, no está escrito el último verso, e iniciada en las batallas juveniles de la vida estudiantil. El tiempo pasa y es, en idioma inglés, moral obligation, elaborar ciertas aproximaciones sobre los procesos sociales en Mesoamérica. Largo sería detenernos en la historia latinoamericana iniciada con la invasión española a América. Se ha escrito mucho sobre esta tragedia a través de la sabiduría y clarísima inteligencia. Finalmente se planteó aquí el criterio de las causas justas que nacen dentro del contexto de citas de grandes maestros como Eduardo Galeano, personalidades de la literatura y de la filosofía de todo el mundo y que constan dentro de este texto académico. Creación enciclopédica que inspira a asociarse a las justas causas de la humanidad. Eduardo Galeano, en Venas Abiertas de América Latina, nos aclara y describe el saqueo de nuestras riquezas por las diferentes concepciones imperialistas, cuyo paso es similar a un meteorito, que tan solo deja la desolación, explotación y miseria. Tan solo nos queda la hojarasca, el lúcido, para conservar la memoria de nuestra historia y geografía. Y así, a través de las plataformas virtuales, la Casa de la Cultura Ecuatoriana Núcleo de Loja presentó el trabajo del escritor Galo Omar Luna con su más reciente creación literaria, el libro Globalización, Represión y Fascismo. Para la Casa de la Cultura Ecuatoriana, Alex Mora. En Quito. Y en la información de Quito les contamos que la poderosa Media Project y el colectivo cultural Sueños Jumbo Títeres unen esfuerzos para crear un nuevo proyecto. Ahora el trabajo se denomina A Mi Manera, un espacio amplio y con áreas didácticas desde donde se realizará talleres de títeres y video para niños y niñas de 7 a 12 años de edad. Más detalles les presentamos en la siguiente nota. Mi Manera es un proyecto que se lo está realizando junto a la colaboración de la poderosa Media Project, que trabaja en temas de video, y también junto a Sueño Jumbo, que trabaja con títeres. Han decidido generar esta nueva propuesta para dar talleres de títere y video a niños y niñas entre 7 a 12 años de edad para que puedan contar sus propias historias. Giovanna Valdivieso nos comenta lo siguiente. La población beneficiaria de este proyecto es del barrio de Santa Ana Alta, que está aquí al noroccidente de Quito. Entonces estamos trabajando con un grupo más o menos de 18 niños y niñas en las edades que te comenté, y pues la idea es con ellos pues construir sus propios títeres, levantar historias que ellos quisieran compartir, contar y después grabarlo en video. Es un taller intensivo de una semana de duración, con un horario de lunes a sábado entre 2:30 a 5:30 de la tarde. Es realizado de manera presencial, manejando todos los protocolos de bioseguridad. El objetivo principal es brindar una alternativa desde el arte a los niños y niñas que están en este periodo de pandemia para que puedan tener un espacio lúdico, de disfrute artístico y de comunicación. Queremos agradecer mucho siempre a la Casa de la Cultura, que siempre nos da un espacio de difusión del trabajo que realizamos los artistas y gestores. En este caso, pues les invitamos a que nos sigan en las redes sociales de la poderosa Media Project, tal cual se oye, arroba la poderosa media project, y de sueño y un botíter es igual con el arroba. Estamos tanto en Instagram como en Facebook. En las próximas semanas podrán ver pues los resultados de este primer taller a mi manera, que lo realizan los propios niños y niñas, donde a través de títeres van a contar sus historias, las cosas que nos quieren contar tal vez a los adultos. Así que les invitamos a que nos sigan para que puedan ver estos videos, y pues esperamos justamente en los próximos meses poder abrir pues nuevos talleres para que puedan participar tal vez sus hijos, sus hijas, sus sobrinos, sus amigos. Entonces síganos para que estén como atentos de esta propuesta interesante, para que los niños cuenten historias a través de los títeres pues, y todos podamos pues escuchar la voz de los niños, que es súper importante. Así que ahí les invitamos a seguir. Para la Radio de la Casa de la Cultura Ecuatoriana informa Ailén Minaya. La Fundación Estampería Quiteña junto al Centro de Arte Contemporáneo trabajaron juntos en el proyecto Convivencias. La exposición se inaugurará este sábado 23 de enero. No se lo puede perder. La muestra es el resultado de la convocatoria nacional que realizó la Estampería Quiteña para artistas grabadores que buscan visualizar los procesos de creación de las matrices en tiempo de cuarentena. Los artistas que participan en la muestra son María Cecilia Arcos, Darío Basantes y Alejandra Bedón, David Benítez, Daimar Briseño, Michelle Caiza, Andrés Carrión, Luis Miguel Cisneros, Alexander Chicaiza, Rafaela Descalzi, Santiago Fernández, Adrián García, Paulina Guarderas, Andrea Heredia, Liliana Erdoiza, Cecilia Isurieta, Diana Lara, Fernando López Guevara, Vanessa Manosalvas, Patricia Meyer, Fanny Eugenia Moscoso, Larisa Oxman, Victoria Proaño, Rosy Revelo, Juan Sánchez, Andrés Tilinchana, Mariana Ullauri y Diana Valareso. Convivencias es el resultado de un ejercicio artístico colectivo que reflexiona sobre el encierro desde lo visible, lo imperceptible, lo cotidiano y lo simbólico del proceso y las experiencias durante el confinamiento. Se presentaron varias propuestas que reflejan las vivencias y percepciones de los artistas en torno a la emergencia. Esta muestra colectiva de grabado reúne 67 obras de 28 artistas que fueron editadas en la Estantería Quiteña. La Fundación Estampería Quiteña es una institución sin fines de lucro que tiene el objetivo de crear y promover el arte del grabado. Nació en 1998 como proyecto de un grupo de grabadores jóvenes y con la ayuda del maestro Nicolás Saistonov, grabador de origen ruso afincado en Ecuador. La labor del taller ha sido fundamental en el desarrollo de la estampación en el país. De todo este esfuerzo común ha surgido una producción gráfica que dará al grabado ecuatoriano más fuerza e identidad en el ámbito nacional e internacional. La Estampería Quiteña funciona dentro del Centro de Arte Contemporáneo desde noviembre del 2018. Paulina Guarderas, coordinadora de los proyectos culturales de la Estampería Quiteña, nos comenta lo siguiente. La Estampería Quiteña invita a visitar la exposición Convivencias, muestra que nace de una convocatoria abierta nacional a los artistas grabadores para poder visualizar la creación de matrices en tiempos de cuarentena. Las matrices se publicaron en nuestras redes sociales. Una vez terminada la cuarentena, los 29 artistas participantes procedieron a la impresión y hoy estas estampas se exponen en el Centro de Arte Contemporáneo, que está abierto de jueves a domingo de 11 a 16 horas. El ingreso es gratuito. Cabe anotar que habrán actividades paralelas, como 4 demostraciones de estampación por parte de alguno de los artistas que participan de esta muestra. También habrá una visita guiada en las salas con artista Rosy Revelo. Les esperamos a visitar esta interesante muestra que habla de un momento que fue y sigue siendo para todos muy especial. Recuerden, amigos, que la inauguración de la exposición se podrá seguir a través de la página de Facebook del Centro de Arte Contemporáneo, que la encuentras como @centroartequito, y de la estantería quiteña. La muestra se podrá visitar desde el día de la inauguración hasta el 11 de abril del 2021 en recorridos mediados. Para realizar una reserva y conocer los horarios disponibles, se puede visitar el enlace www.centrodeartecontemporaneo.gov.es/visita. Para Radio Casa de la Cultura, Cristina Ramos. Hacemos una pausa para promocionales y publicitarios. Promocionales y publicitarios en Radio CCE. Pa' que no te agarre ese virus, pa' que no te agarre, pa' que no te agarre ese COVID, pa' que no te agarre. Te incomoda la mascarilla, eso ya lo sabemos. También sabemos que si no la utilizas, pones en riesgo tu salud y la de tu familia. Siempre usa la mascarilla. Cultura FM 100.9 en tu casa. Pa' que no te agarre ese virus, pa' que no te agarre, pa' que no te agarre ese COVID, pa' que no te agarre. En Radio CCE terminan los promocionales y publicitarios. Ya estamos contigo en Zona Cultura. Clasificación o opinión. Entrevistas en Zona Cultura. El diálogo con los personajes que hacen noticia en el mundo del arte y la cultura. Estamos ya de regreso en el segmento de opinión y entrevistas. Hay novedades para este miércoles 20 de enero en nuestras redes sociales. A partir del mediodía tendremos un concierto en compañía del conjunto de cámara. No se lo puede perder. Ellos a través de las redes sociales le acompañan a la hora del almuerzo con la mejor música. Nos vamos ya junto a Laura Ríos, que está ya con su invitado de la mañana. Es momento de conocer a nuestro invitado. Y próximamente se viene una comedia romántica inolvidable que revive los mejores momentos de los años 80 y 90. Esta está acompañada con la mejor música pop ecuatoriana de todos los tiempos. Y vamos a conocer todos los detalles de este trabajo, precisamente en la voz del director y escritor de esta obra, Cristian Valencia, un músico, compositor, productor audiovisual y también escritor ecuatoriano, quien ha pasado la mayor parte de su vida, es decir, los últimos 15 años en Estados Unidos, involucrado en el mundo de la producción musical y todo lo que tiene que ver con el sonido y el video. Es parte de la empresa ProSonido Miami. Bienvenido a usted, Cristian, gracias por acompañarnos. Muchísimas gracias por la invitación y, bueno, contento de que estamos ya a pocos días de estrenar Enredos del Musical, que es esta obra que ya hemos tenido la suerte de presentarla en varias ciudades, con bastante éxito, la verdad, y que un poco revela y nos muestra lo que eran los años 80 y 90 en el Ecuador, tan diferentes, tan lejanos, tan distintos, pero a la vez tan cercanos en los sentimientos y en las emociones que nos generan, ¿no? Bueno, hablar de enredos significa que por ahí hay un ovillo que hay que irlo desatando para poderlo mostrar próximamente. ¿Por qué enredos? Bueno, enredos hace alusión a dos cosas. Primero, porque nuestra vida en esa época, y bueno, se acordarán todos mis contemporáneos y mayores inclusive, era bastante más compleja la comunicación, ¿no? Hace alusión al cable del teléfono que siempre se enredaba y todas las cosas en cierta medida se prestaban para malinterpretaciones y tergiversaciones precisamente por esta esta comunicación tan compleja que era en esa época. También hace alusión al cassette, que la cinta muchas veces para mal de algunos se enredaba también. Entonces era como que todo un poco enredado, y además la historia también se complica porque habla acerca de un personaje que es Paul, un chico de la época, que está a punto de casarse, y antes de casarse le agarra un poco de nerviosismo el ver el nombre de sus tres exnovias en su libreta de teléfonos cuando está haciendo la lista de sus invitados a la boda, y no se le ocurre una mejor idea que despedirse de sus exes y cerrar, digamos, esos círculos para poder casarse con tranquilidad y con seguridad. Entonces ahí empieza a complicarse todo, digamos, porque este personaje empieza a darse cuenta que no ha olvidado del todo a sus amores pasados. Por eso se llama Enredos también, porque en esa época era todo como de esa manera. Y además hace también, digamos, un homenaje a las comedias típicas de Enredos del siglo de oro español, ¿no? Donde todas, de qué sé yo, Lope de Vega, Tirso de Molina escribían estas obras en verso que eran enredos, básicamente comedias de enredos que se llamaban, que casi siempre terminaban en boda. Porque era como una forma de desenredar todo. Entonces un poco, en cierta medida, también un homenaje al teatro de esa época, que es un poco lo que marca el teatro hispanoamericano como tal. Se escribió esta historia pensando, digamos, en todas estas conjunciones, y el nombre no le podía venir mejor. Bueno, Cristian, hablar de enredos, como usted nos menciona, qué rico el poder revivir esas épocas que van pasando, de poderlas retomar, sobre todo, como usted nos dice, ese trabajo de las cintas, de aquellos que tenían que cortar con una tijera y ser tan específicos para no destruir ese trabajo y hacer esos recuerdos, esas remembranzas en esta época. Es lindo, porque aparte es una época que es casi artesanal, si uno se lo pone a pensar. Hoy por hoy la comunicación, y sobre todo la comunicación que tiene que ver con los sentimientos y con el amor, son muy inmediatistas, ¿no? En esa época, digamos, de los años 90 o 80, uno si quería dedicar una canción a alguien tenía que esperar en la radio a que el locutor no hable y poder grabarla en un cassette y después llevarle el cassette a la persona y entregárselo, dejárselo en el buzón de la casa. O sea, todo era como mucho más artesanal, si se quiere. Entonces incurría en otras necesidades de acción, digamos, que hoy por hoy están olvidadas, pero que cuando las vemos en un escenario y las recordamos, casi siempre nos generan una sensación linda, ¿no? Una evocación de momentos muy alegres, muy felices y sobre todo muy cómicos, porque nos vemos reflejados sobre el escenario en situaciones muy particulares. Bueno, y ahora entiendo por qué Redos, porque si hablamos de una de sus novelas, Caos, aquí combina usted la web, combina el video, combina la literatura, combina también la ficción, una de las obras que se convirtió en un bestseller aquí en Ecuador y que está próxima a editarse. Sí, la verdad, bueno, ya Caos ya se editó, fue ya una obra bastante, que me parece que estuvo como bestseller en Ecuador por algunos meses. Es de las novelas ecuatorianas más leídas de la historia, inclusive, por suerte, hemos tenido bastante buena situación, está agotada el momento, y Caos fue lo que dio el puntapié inicial para yo dedicarme a escribir ya teatro, digamos, precisamente buscando llegar a otro tipo de público y ampliando un poco más. Enredos tiene también mucho de tecnología. Cuando la gente la ve en escena, para poder cambiar, digamos, de escenario con facilidad, contamos con pantallas LED, la música está muy bien lograda, tratando de evocar precisamente esos sonidos, esos ambientes. Entonces, involucramos también tecnología y, bueno, y la comunicación. Hoy por hoy estamos haciendo casi toda la campaña promocional de la obra a través de redes sociales, porque es la manera de comunicarse con la gente. Entonces tratamos de poner todas las herramientas, digamos, a favor de poder mostrar arte, poder mostrar teatro y poder hacer que la gente se olvide un poco del año tan triste que hemos tenido, para poder, digamos, enfrentar este 2021 con buena cara, tratando de superar los malos momentos y evocar estas situaciones tan lindas que hemos vivido. Bueno, sin duda, cuando se realiza un trabajo y se lo hace con pasión, pues quizá todo es perfecto, todo es amor, todo es cariño para el trabajo que se realiza. Pero sí quisiera que usted nos comente, por ejemplo, realizar Enredos, que ya vamos a ir contándoles cuándo se va a poder ver este trabajo. Hablamos de Amante a la Antigua, a Cantuña, un musical, Enriqueta y el cuento de Siempre Tarde, cuando... Nosotros tratamos de recoger todo este trabajo. Quisiera que usted nos comente cómo ha vivido cada una de ellas, si ha habido alguna favorita, por ejemplo. La verdad, así sido un trajinar lindo en ese sentido. Hemos tenido una aceptación increíble, dependiendo, por decirlo así, del tipo de obra. Por ejemplo, Amante a la Antigua es una obra teatral, que es la obra teatral musical ecuatoriana más vista de la historia. Pudimos representarla en 6 diferentes temporadas con éxitos muy grandes. Yo le tengo un cariño particular porque es una obra que se presentó en todos los lugares donde se presentó, llenó, y eso evidentemente es lindo porque es la forma de conectarnos, le da la justificación al trabajo que nosotros hacemos, ¿no? Ver a la gente en el patio de butacas aplaudiendo una obra es siempre motivador y sobre todo conecta y cierra el círculo, ¿no? Entonces yo le tengo mucho cariño a esa obra. Enriqueta y el cuento de Siempre Tarde, hicimos de este año de pandémico, hicimos presentaciones virtuales para niños, una en el marco del Festival de Artes Vivas, la otra en Navidad, ahora para el municipio de Quito, y la verdad el resultado siempre es lindo porque la gente y sobre todo los niños, que son un público tan difícil, se conectan mucho con lo que está pasando en el escenario. Entonces yo les tengo cariño a todas las obras. Esta Enredos es mi 16ª obra y es como lindo porque hemos visto ya un trajinar. El año 2019, que fue un año muy lindo, hicimos 15 estrenos involucrando a más de 120 personas contratados para diferentes tipos de trabajos a nivel nacional. Entonces yo ya le tengo un cariño particular al quehacer teatral, indistinto de las obras que presento y que escribo, porque siento que de alguna u otra manera están pasando cosas y sobre todo siento que la gente se está conectando con eso que está pasando y eso evidentemente nos motiva a seguir trabajando. Entonces yo le tengo cariño al teatro en general, al resultado tan bonito que es las salas de teatro, las historias que estamos contando, la música que estamos interpretando y sobre todo esto que estamos sembrando de alguna u otra manera, que bueno, digamos, este 2020 no cuenta, pero antes de eso veníamos con momentos muy bonitos y ya golpeando las puertas de otros países. De hecho, el 25 de mayo del 2020 se suponía que íbamos a estrenar Julio, el musical, que es otro musical que nos ha dado muchas satisfacciones, en Bogotá. Teníamos 10 fechas confirmadas que evidentemente se suspendieron, pero estoy seguro que pronto vamos a retomar las cosas y vamos a poder volver a presentar estas obras y un poco representar humildemente pero con muchísimas ganas al arte ecuatoriano, porque lo lindo de del teatro y de las artes escénicas es que involucra desde costureras hasta pintores, hasta músicos, dramaturgos, actores, actrices, bailarines, cantantes. O sea, hay todo un procedimiento que logra involucrar y amalgamar de alguna manera todas las artes. Entonces, tengo un cariño particular hacia el teatro en general que estamos haciendo y hacia la respuesta del público a ese teatro. Bueno, les recordamos a ustedes, amigos, amigas, que estamos en una entrevista con Cristian Valencia, un escritor también, productor, compositor, músico, y que estamos hablando sobre una de sus obras, Enredos. Quería preguntarle a usted, si bien es cierto, la mayor parte de los trabajos se van articulando, cada quien, digamos así, en su especialidad, pero muchas de las veces hay personas multifacéticas. Quisiera que usted nos comparta, como yo digo, ese enredo, ese circuito que se puede suceder entre lo que es las obras de teatro, la cuestión audiovisual también, la literatura. ¿Cómo se da ese proceso, esa articulación en sus producciones? Bueno, todo nace de la historia. O sea, yo le tengo muchísimo respeto a las historias. Digamos que por ahí nace toda pulsión de querer subirse a un escenario, siempre nace de una historia. Entonces, yo siempre empiezo por ahí, empiezo por las historias y a partir de la historia, la propia historia a uno le va arrojando luces que iluminan los caminos por donde seguir y también los procedimientos más dificultosos, como por ejemplo en el caso de Enredos, el hecho de tener que viajar, la obra viaja alrededor del país. Entonces ya estos como conflictos que genera la misma obra, la misma historia como tal, se van solucionando y ahí es donde se involucra la tecnología y ahí es donde hay que poner, digamos, el ingenio a trabajar, ya no tanto en función al arte, sino a cómo comunicarlo. Entonces, de una u otra manera, yo siempre, y siento que todos los del quehacer teatral, nos concentramos primero en la historia. La historia tiene que funcionar, la historia tiene que así se la cuente a una persona sin ningún movimiento más que mi boca, o así la presente encima de un escenario, tiene que causar casi el mismo efecto. Lo único que hacen, digamos, estos elementos como la música, o la iluminación, o el video, o el mapping, o la comunicación como tal, no hacen más que ayudar a contar esta historia. Entonces, todos a la final estamos trabajando, todos me refiero a los actores, directores, productores, escenógrafos, estamos trabajando en función de contar una historia. Y entonces, si es que el trabajo lo estamos haciendo adecuadamente, esa historia puede brillar y puede entenderse de una manera más fácil hacia la gente, o puede empantanarse y complicarse. Entonces, yo creo que un poco la clave está en tener clara la narrativa, está en tener claro lo que queremos decir, y sobre todo que esa narrativa tenga relación con la gente que la va a venir a ver. Yo siempre he sido un poco más partidario de las cosas que tienen más llegada con el público, ¿no? O sea, no sin necesidad de sacrificar calidad, sí de hacer cosas que la gente se sienta identificada. De alguna manera siento que el arte, del arte elitista no nos lleva muy lejos, digamos. No, el arte, a mi manera de ver, no es cuestión de ponerse arriba y jalar, sino de ponerse abajo y empujar. Y de una u otra manera las obras que nosotros hacemos tienen que ver con eso, tienen que ver con hablar de cosas que la gente entienda, de relacionarse con cosas que la mayoría de gente pueda sentirse identificada y representada también de alguna manera, y nosotros hacemos nuestro mejor esfuerzo. Entonces, todo nace de esta historia es, digamos, respetada y sazonada, por decirlo así, por todos los involucrados, y al resultado final de contar esta historia es a lo que llamamos la obra ya teatral, que es lo que es, digamos, la fresa del pastel, es lo último que hacemos y es lo que ya nos conecta directamente con el público. Ahora, Cristian, coméntenos quién acompaña a Paul por este viaje en el tiempo para tener esos grandes recuerdos, esos gratos y hermosos momentos cuando hablábamos por teléfono mediante cable y además habían sucres. Exacto, y todos se pagaban sucres. Y una cosa muy interesante es que, claro, en esa época no, la gente no tenía celulares, sino que si quería hacer una llamada tenía que hacerlo desde su casa o ir a la tienda. Entonces, también la obra se desarrolla alrededor de eso, ¿no? De tener que ir a una tienda de barrio a poder hacer llamadas. Los tenderos se convertían en casi confidentes de las infidencias de cada uno. Paul, digamos, en el elenco tenemos un lujo de gente que está dedicada mucho tiempo y durante, digamos, varias obras al quehacer teatral y teatral musical. Y otra cosa muy interesante es que tenemos gente de todo el país, porque la obra, como ya la había mencionado, recorre diferentes lugares y yo trato de ser muy respetuoso del tema de los acentos. Entonces tenemos una actriz buenísima de la ciudad de Loja, tenemos una actriz de Manta, tenemos una actriz de Guayaquil, tenemos actores de Quito, tenemos gente de todo el país haciendo diferentes papeles y ayudando a contar esta historia con más realismo, ¿no? Porque el tema de los acentos para el Ecuador es sumamente importante. Uno conversa 2 minutos con una persona de Cuenca e inmediatamente sabe que esa persona es de Cuenca. Entonces, eso es lo lindo también de la obra, que podemos contar las historias desde esta perspectiva tan nuestra, ¿no? Tan variada, porque el Ecuador es muy diverso y tan rico, digamos, en léxicos, en formas de verbalizar, en formas de enunciar las palabras. Y de una u otra manera eso nos permite contarla con más realismo y la gente se conecta mucho más con ahora. Cristian, para conectarnos ya con Enredos, coméntenos qué día se va a presentar y cómo podemos tener acceso. ¿Cómo no? Va a ser estrictamente presencial. La obra, lamentablemente, no es imposible hacerla de forma virtual, porque en muchos momentos hay 4 o 5 escenarios simultáneos para la gente, entonces sería muy difícil. Entonces va a ser presencial en el Teatro del Scala Shopping. Va a presentarse desde este jueves 21 de enero, de jueves a domingo hasta el mes de marzo, ¿no? Los jueves es 2x1, viernes, sábado y domingo la gente puede acceder tranquilamente al teatro. Las entradas ya se las puede adquirir en www.elteatro.com.es. Ahí van a encontrar Enredos del musical y van a poder adquirir las entradas, y vamos a estar los jueves a sábado a las 8 de la noche y los domingos a las 6 de la tarde aquí en el Scala Shopping, en el teatro que queda dentro del centro comercial en Cumbayá.

A continuación, en 100.9 FM, una selección especial de música preparada por nuestro compañero Alex Quesada, y en los 940 AM viene la radio revista La Rayuela con la conducción de Beatriz Fuentes. Muchas gracias, nos escuchamos el día de mañana. Gracias a ustedes, amigos y amigas, como siempre, por habernos acompañado en el noticiario de Zona Cultura. Les estaremos esperando el día de mañana a partir de las 7:30. Recuerde que también puede seguir disfrutando de la programación de las radios 100.9 de Cultura FM y 940 AM. Y también dar un clic en el YouTube y en el Facebook, Instagram de la Casa de la Cultura Ecuatoriana. Nos vemos. Hasta mañana. Muchas gracias, amigos y amigas, por su compañía aquí en esta jornada de día miércoles 20 de enero del año 2021 en su informativo de Zona Cultura. Les invitamos a no desconectarse de nuestras dos frecuencias y a seguir todas las actividades que realiza la Casa de la Cultura Ecuatoriana en sus diferentes espacios. Aquí nos despedimos diciéndoles, amigos y amigas, ¡buenos días! Aquí culmina Zona Cultura. Información actualizada de música, danza, teatro, pintura, escultura, cine, en la voz de sus actores. Nuestra cita es de lunes a viernes a las 7 horas. Zona Cultura.